483 años después del decreto de Artajerjes, es decir, en el año 27 después de Cristo, el Mesías, Jesús, se bautiza y el Espíritu Santo lo unge para su misión mesiánica. Durante la semana 70 se llevarán a cabo otros eventos cruciales. Primero, se quitará la vida al Mesías. Segundo, el Mesías confirmará el pacto con muchos. Esta es la misión especial de Jesús y los apóstoles a la nación judía. Esto se lleva a cabo durante la última semana de los años 27 a 34 después de Cristo. Tercero, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio después de su bautismo, es decir, a la mitad de la semana, Jesús pone fin al sistema sacrificial en el sentido de que ya no tiene más relevancia profética al ofrecerse como el sacrificio definitivo y perfecto del nuevo pacto, anulando así la necesidad de más sacrificios animales. La última semana de la profecía de las 70 semanas termina en el 34 después de Cristo, cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. En medio del caos y la violencia, es menester aferrarnos a la esperanza. Siempre después de una gran tempestad viene la calma, y para nosotros será la salvación. Bendiciones. Fue para mí un gran privilegio acompañarles en este estudio del capítulo 9 del libro de Daniel. A continuación, comparto con ustedes un resumen gráfico que explica de manera muy clara la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, los versos 24 al 27. Enlaza con la profecía de 2.300 años de Daniel 8.14, y constituye su punto de partida. Si contamos 2.300 años desde 457 a.C., recordando eliminar el año cero, que no existe, llegamos a 1844. O si contabilizamos los 1810 años restantes desde 34 después de Cristo, 2.300 menos los primeros 490 años, también llegamos a 1844. Por lo tanto, la purificación del santuario en Daniel 8.14 se puede demostrar que comienza en 1844. Fíjate también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel 7 y 8, es decir, el juicio de Daniel capítulo 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel 8, ocurre después de los 1260 años de persecución. Pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Quizás tanta información te sea abrumadora. Sin embargo, la oración y el estudio de la palabra de Dios te darán la seguridad para prepararte y encontrarte con Dios. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Germán Alférez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Espero verte ese gran día de victoria y juntos disfrutar del reino celestial.